Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo desde el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí a la medianoche. A excepción de los lunes, que hacemos el programa a las 20 horas con la matiné de La Venganza, también aquí en el Multiteatro. Y todo por el estilo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Huelga de cablecarriles en Brasil. Sí. Ahí te quiero ver. Es complicado el tema. Es muy complicado porque, como se sabe, en Río de Janeiro el transporte ciudadano se realiza prácticamente en un 90% en cablecarriles. Uh-huh. 90%. 92,7. Sí, prácticamente el 90%. 92,7. Sí. O eso es el informe que nos da nuestro equipo de producción. Uh-huh. Sí. Entonces es muy difícil, se torna muy difícil la situación, máximo porque el gobierno de la ciudad de Río, los sindicatos, el gobierno nacional, los otros sindicatos, porque hay dos sindicatos. ¿Sí? Uno que se ocupa de los carritos. Sí. Y otro del piolín. Claro. Ah, de los cables es diferente. Ay, claro. El que aceita el piolín. Ahora, ¿y si le para el del piolín, como le llama usted? Sí. Y el del carrito anda, ¿le quedan la gente colgada? Y sí, señor. Y pero no puede ser eso. ¿Usted qué sindicato es? ¿Del piolín? Yo no soy de ningún sindicato, soy Dolina. Ah, ¿cómo no? No notó que no era brasileño. Este muchacho me parece que está completamente loco. Usted está... Sí, lo que tengo aquí es un proyecto que para cambiar de una vez todo el sistema de subterráneos de Buenos Aires, que es tan difícil, sí, por un sistema de cablecarriles. Pero es Buenos muy Aires. Fácil. En Buenos Aires. Es muy fácil, aunque usted no lo crea. Pero si no tenemos montañas. Se hacen torres. Bueno, pero... Las torres como las de las radios, como por ejemplo, la torre de esta radio. Sí. ¿Está en Sarandí o no sé dónde? Está en Sarandí. Uh-huh. Sí, sí. Está, no está acá. No está acá, ¿no? Y bueno, no. Evidentemente. Pero en este hospicio lo llevamos a la... No, digo, el cablecarril, ¿sí?, ha venido a solucionar algunas necesidades de transporte de gente que vive arriba y tiene que trasladarse hacia abajo. Por ese ejemplo. Es el ascensor, el que dice usted. Claro. El que dice usted es el ascensor. También, pero el cablecarril, aquí en Buenos Aires, entre torre y torre, va a tener que construir muchas torres. ¿Y? ¿Cómo y? Es carísimo, señor. Tenemos una red de subterráneo abajo. Mucho más caro es hacer un túnel. Un túnel. Cada metro sale caro. Sale más caro un metro de túnel que 10.000 metros de piolín. Bueno, ¿verdad? No. Usted está... Además, observe la belleza, al menos la belleza a ojos de un arquitecto argentino. Bueno, que no es... Sí, sí. Que, no, bueno, es fácil. No es fácil, ¿no? De miles de torres, imagínese llegar al puerto de Buenos Aires, encontrar esas torres con hilos cruzando. Ese es el sentido de la belleza de quienes han construido esta ciudad. Claro, ha costado mucho construir la belleza de esta ciudad. Primero fue necesario destruir la belleza existente. Claro. Y después esto. Pero más tendido... Edificios de alturas distintas. Uh-huh. Sí. Y de estilos. Mirando de estilos diferentes y mirando cada uno para un lado distinto. Uh-huh. Y usted quiere sumar más tendidos de cables, porque claro, vamos a tener cables, que tirar cables. Hay muchos cables colgando. Uh-huh. Y pequeñas cabinas que se deslizan con gente adentro. No faltará el que imagine cabinas con formas de animalitos vernáculos, claro, ¿no? Porque siempre hay un degenerado para todo. Ahora, eso va a determinada altura, no sé qué altura recomienda un cable. Distintas alturas. 100, 200. Los más rápidos van más alto. Claro. Ahora, si uno vive, yo por ejemplo vivo en un quinto piso. Ya empezó la autorreferencia. ¿Qué cosa? Usted ahora no, que se mudó. No se baja en su casa. Pero no, hay señor. Una estación. A usted el colectivo lo lleva. A mí me da pasar. Lo deja en el quinto piso, no. Lo deja en la esquina. Pero me pasa, la gente me pasa por la ventana de... No, de mi departamento. El transporte público, lo mismo que el pensamiento y el conocimiento, es arborizado. Sí. ¿Entiende? No se transmite de hoja a hoja. Sino de la hoja va la rama, de la rama a la rama más gruesa, uh-huh, al tronco, y el tronco va a la tierra, y usted por tierra va hasta otro tronco y así. Sí, pero el cable carril va por un cable a una determinada altura concreta, sí, que puede ser la de un quinto piso. Sí, pero no se baja usted del cable. No, al quinto pero no piso. Le digo que me bajo. No, se baja en la estación, baja por la torre, va a la calle y de la calle a su casa. No se tira. Pero no me voy a tirar. Él se está quejando de lo que ve o lo yo que no ve. Yo digo de lo, por la ventana de lo hicimos, señor. Pero sí, señor. Tome el libro de queja. Cae un pelo al huevo. ¿Ya tiene el libro de queja? Sí, ya lo tengo. Lo primero que hicimos. Ya está lleno. Imagínese que está, es un, se cruza un cable con otro por la ventana de la gente, entre la los gente, edificios. Sí. ¿Y? ¿Qué? Le va a arruinar el paisaje. ¿Y qué le parece? ¿Le parece poco? No, me parece que no hay no paisaje. No hay forma de arruinar el paisaje. Y ese paisaje no se puede empeorar. Sí, señor, se puede empeorar. ¿Cuánto hace que no se asoma a la ventana? Si usted mira la tele cuando está en su casa, diga la verdad. No, mire, si uno quiere, por diga ejemplo, la tomar sol en su terraza. Claro, se desnuda sí, la no ventana. Puede, ya no puede. ¿Cómo que hay algunos lugares de Buenos Aires que todavía puede tomar sol en la ¿cuántos terraza? ¿Cuántos metros cuadrados quedan para tomar sol en Buenos Aires? Seis. Señor. Y algunos, sí. Entonces, algunos. Se ha mudado a Buenos Aires para tomar sol, está loco. Quiere el importe de la Casa Rosada. Y encima le va a pasar el cable carril. Por ejemplo, la 9 de julio es muy ancha. Va a tener que poner dos torres o tres. O cuatro, ¿por qué no? Y va a interrumpir el tráfico. ¿Sobre qué van a estar las torres? ¿Sobre la calle? No sobre las veredas. ¿Y las veredas, señor? ¿Por dónde va la gente? Perfecto, no resiste el menor análisis su objeción. Cada vez me gusta más. ¿Cada vez le gusta más qué? Me imagino los turistas sacando la cabeza por la ventanilla. Qué lindo. Y mirando, diciendo, mirá, tal cosa, y un tal otra. Abajo. No mucha. Ah, bueno, un poco. Mirá la torre que sostiene el cable y así. Ahora, ¿con qué frecuencia? Cruzándose y saludándose. ¿Qué? ¿Con qué frecuencia va a tener entre un carrito y otro, digamos? La que usted elija. La que haga falta, señor. Tres minutos, cinco minutos. No, porque si a uno la para, noche menos. Si uno para en Córdoba, por ejemplo, Avenida Córdoba. Sí. Y viene. En la esquina. Bueno. En Córdoba. Dice el tipo. Y el tendido de cable viene desde ¿qué Constitución, importa, si por ejemplo. Bajar en Córdoba, no puede ser un tendido de cable por toda la ciudad. El teléfono, bueno, ¿cómo se quiere que funcione? Igual va a parar, aunque no baje nadie, para igual. Sí, para igual. Ah, está muy bien. Para que suba. No, y además digo... esperando. Muy bien. No, digo, para que no se le acumulen carritos, vio, en los cables. No se acumulan, no, porque pasan sí. Cada tanto, cada dos minutos, pasa un carrito. ¿Con o sin gentes? Bueno, va a tener problemas, le digo, con el sindicato de los colectiveros. No me diga. ¿Que va a salir a volar ahora? Y sí, porque usted va a hacer recorridos similares, me imagino, a los de los colectivos. Sí, ¿y qué? Pero colgados, son colectivos, lo que usted propone es colgar los colectivos. Como el reparto que se hicieron los amigos Zeus, exactamente, Hades y Posidón. Ahí está. Y eso que no nos hicimos colgados. Sí, el cielo, tú la superficie de la tierra, y tú, eso que los mares no lo repartimos. Sí, no lo repartimos, Petrovía es el infierno. ¿Y usted garantiza la seguridad de ese sistema? Porque... ¿Qué seguridad? ¿Cómo qué seguridad? Hay chorros, también está. Chorros en el aire, ¿qué señor? ¿Qué le puede pasar? Y me imagino que habrá una torre de control para controlar el tráfico de esos adminículos colgantes. ¿Pero qué? ¿Con qué van a chocar? ¿Cómo con qué? Entre ellos se le puede cortar... Pero se corta la luz, por ejemplo. ¿Qué funciona con qué? ¿Con electricidad? Con electricidad, si se corta la luz en el subterráneo, ¿qué pasa también? Lo mismo que en el subterráneo, señor. Bueno, pero... Cada tanto pasa un tipo... Sí, aceita un poco el cable, qué sé yo. O barren el claro. Carrito. Sí, bueno, barrer. ¿Y qué, dónde tira la basura? Para abajo, señor. Sí, pero... ¿Qué le va a tirar para arriba? ¿Qué quiere se, que haga? Se va a manchar si la tira para arriba, en serio. En las estaciones hay que subir a la estación. Sí. ¿Va a poner ascensores? ¿Qué va a poner? ¿Escalera mecánica? Escalerita, señor. Son estaciones sencillas, tampoco... Y bueno, pero la señora... ¿A qué altura va, van? No mucha. No, tampoco hace falta. No mucha, tampoco... Puede ser mucha también para... Y le cobra más caro. Claro, diferencial. Claro, así. ¿El señor va por el alto o por el petiso? El alto, dame. El petiso para gente seria que va medio de transporte. Y el alto, japoneses que sacan fotos. Ah, bombiván de acá, vio este. No paran todas el alto. No. Ah, es más rápido lo que me dice. No va más rápido. Ah, me dijo que era más rápido. Va más lento el alto. Va más alto, no más rápido. Ah, bueno, no la Olimpiada. Alto. Me habían dicho que iba más rápido. Silencioso. ¿Cómo quien... Enamorados. Sí. A la noche van los enamorados ahí a rascar. al alto, ¿no? Claro. Ahí pasamos música. Uh-huh. Ah, de eso, a veces con número vivo. Puede ser incluso con un cantante. Sí, qué lindo. En vivo, música en vivo, un pianista. ¿Un pianista para las noches de luna? Sí, qué va. Ah, bueno, pero entonces es esto es ya más serio. Sí, sí, esto sí que va a haber que poner plata. Eso es para pasear. Claro. Es como una góndola sin Venecia. Bueno, sí, sí. Claro, ya que no tenemos canales. Claro. En las alturas, un pianista. Ahí está. Mm-hmm. Tú me acostumbraste a todas estas cosas. Y tú me enseñaste que son maravillosas. Un poco relamé un tipo. Sí, claro. Claro, porque un tipo que va con la mina a 200 metros de altura, sí. Tiene que es un poco que le gusta esta música. Necesita de cierta afectación. Ahora, y ese servicio que usted propone. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Cuando está fuera de servicio, ¿para en algún momento? Sí, para limpiar. ¿Y los dejan ahí colgando o en algún momento baja? No, lo sacamos, lo llevamos tiramos a al agua y pero no, a Seiza no, señor. Lo dejamos baja. Ahí hasta el otro día, que para por unas horas. Señor. Para mí es un peligro eso. Viene, ¿peligro de qué? ¿Pero qué se cree? Se mete gente. Sí, está bien, pero bueno. Trepan. Se trepan incluso los mismos tipos, novios, o sea, otra clase de novios que no sí. Le gusta esta música, uh-huh. Pero le gusta sí, vamos. Lo mismo, pero mejor. Y se meten. El amor clandestino, bueno, señor, tiene ahí su refugio. Es un servicio social, de algún modo. Bueno, pero discúlpeme, también es un peligro que haya gente ahí arriba colgada. Ey, señor. Y bueno. No está preparado. Parece que eso del piano es una exageración. Y sí, además saquémoslo. Es un costo muy alto, me parece, para que la ciudad sí, afronte. No, tiene razón, no va a caminar. Medio de transporte, todo lo más serio. Bueno, entonces sí, bueno, lo va a hacer como medio de transporte. Ahora, ¿cuál es? ¿Usted encuentra algún lío? Yo, los cruces me preocupan. Los cruces, iba a decir. Y tiene que ser todo a distinta altura, pero en algún momento se le va a terminar. Se van a terminar las alturas. Mm. No hay problema con los vendedores ambulantes. El vendedor ambulante. Yo le tengo miedo a la galleta. Porque, ¿qué hacemos? ¿Todas las únicamente hay recorridos derechos? No. Nadie va solo por una calle. Mm. Bueno, así pensaron en el subte al principio. Sí. No. Y solo en la Argentina hay subterráneos que no doblan. Sí. Pero para eso. Ahora ya doblan. Para eso tenemos doblan un poco. Sí, doblan un poco. Pero acá si empiezan a doblar los cablecarriles, no. Se van a hacer galletas. Se van a hacer, ustedes saben, se arma una galleta de esto. Y sí. Nunca va a salir. Sí. Yo diría que el cablecarril tiene que ser para recorridos, determinados recorridos. No puede haber mucho cruce, sino no puede hacer muchas líneas de cable carril. Para mí, sí. Cada calle, una línea. Una calle. Sí, señor. Bueno, se y le vos van cambiás de cable carril, entonces, cada vez que tenés que doblar. Con rampas. Pero se la pasa cambiando, además. ¿Te imaginas toda la ciudad cruzada, así como un tejido? Una telaraña. Y con anillas colgantes, de modo que el deporte olímpico va creciendo, macho. Pero pongamos por caso, usted está va por el cablecarril de la calle Esmeralda. Mm. Pongamos por caso. Y ahí viene, va y viene ahí. Ah, es ida y vuelta. Sí, claro. Y sí, no, o sea, hay dos por calle. Sí. Después es una exageración porque es demasiado. Sí, es demasiado. Además, va solo. No puede combinar uno con otro. Bueno, no importa, ¿qué le pasa? No, ¿cómo los combina? ¿Cómo los combino? Se baja y toma otro. Usted lo que quiere es no bajar. No quiero no bajar, me parece. Lo que quiere se llama automóvil, es ideal para usted. No, señor, los autos, para sostener tantas torres, tantos cables, usted va a obstruir todo el tránsito. Las bicisendas que hicimos van a estar con torres de por medio. Ajá. Ahí sí que ¿y pensó en eso? ¿Cómo lo va a resolver? No lo sé, no lo pensé. Ah, bueno. Lo que pensé es en la panza. Claro. en la panza de los cables. Sí, sí, tiene que en estar... principio habíamos pensado en una torre al principio y otra al final del cable carril. ¿Qué? Constitución Retiro, por ejemplo. No. ¿Por qué? No, pero ponerlo bien tirante. Igual, ¿no? Lo ajustás todos los días y ajustás si una lo vuelta. Lo ajustás bien, bien tirante, aguanta. Le va a ceder. ¿Vos decís? No. Sí, le va a ceder. Entonces, ¿cada cuánto poner una torre? Y a un ingeniero tiene que ver eso, pero supongo que, no sé, cada 10 metros, 20 cada metros. Cada 10 metros, cada 10 metros. Pero escuchame una cosa, ¿qué te querés? Para eso hacer una autopista. Una peatonal aérea. No, escuche, con dos torres más. Una en Constitución. No, no, sino además tiene que tener, tampoco, ni muy tenso, pero ni con mucha panza. Es ¿por qué exacto no? lo que debe. ¿Por qué? Y además equidistantes los postes. No puede poner ¿por qué no? Porque dos seguidos. Es un capricho suyo. No, no es un capricho. Capricho burgués. No, no es un capricho burgués. ¿Cuántas estaciones no. de subte están separadas por buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. ¿Cómo lo quiere de grueso? Mire, no por grueso... Soy el sí. ¿Cómo se llama? El maestro mayor de obra. No por grueso es más resistente. Más temprano, claro. ¿Qué le dijo? No, no por grueso, porque sí, es usted. Sí, hay hasta una fórmula. No, bueno, sí, pero sí, debe haberla. Claro. Sí, debe haberla. Debería conocerla. Pero señor, pero no va a poner una cosa gruesa. Que sea, por ejemplo, más gruesa que el carrito, no puede ser. Tiene que seguir siendo llegado un cable. En caso, sí. Bueno, pero no se llama cable carril eso. Sí, ¿cómo se llama? No, no sé cómo se llama. Ferrocarril se dice. Si no pone no. el violín suficientemente grueso, se le va a caer el jamón. No, tiene que poner... tiene que poner violín grueso. Son cables de acero. No importa de lo que sea. Sí importa, señor. Si no se le va a venir... importa más lo grueso que sea. Bueno, está bien. Lo juro. ¿Cuán grueso tiene que ser el cable para usted? Y así, más o menos. No para mí. Es para el carrito el cable. Sí, para que el carro, para que no se nos caigan los carritos. ¿A usted? Sí, bueno. ¿Cuán grueso? Y mire, hay una fórmula que ahora no me la acuerdo. Y bueno, pero usted lo va a construir, digo, no se acuerda la fórmula. Yo soy el maestro mayor de obra, usted es el ingeniero. Ah, yo era el ingeniero. Mire, hágalo así, de este porte, con los cables de los ascensores lo hacemos esto. Esto se soluciona con... Y hay que ponerle uno de seguro. Ah, ¿vio? O sea, van dos cables seguro. No tenés inercia, si sos horizontal. Con las dos, no. Con las roldanas. Listo. Aprobado. No, listo, no, espere. Por mí aprobado. Pero no, espera. Hay que ver, aprobado. Hay que hacer una prueba piloto. No, piloto no, esto con un maquinista alcanza. Claro. No, hay que hacer una prueba, un tramo corto. Y uno largo. Ah. No, uno corto, por ejemplo, una... ¿Pero qué precio podemos poner para el boleto? O puede ser un boleto único. Sí, un boleto único, pero no puede ser superior a la tarifa del subte, por ejemplo. ¿Por qué? Ah, pero... Y porque vamos a comprar, no va a tomar nadie el cable carril. ¿Por qué? Van a tomar el subte, porque si no anda, por ejemplo. Cuando no anda, ¿qué van a tomar? Ahí te bueno, cuando no anda, sí. Ay, bueno. Hacemos huelga de subte y todos ya, ¿qué van está. A tomar? El cable carril, señor. Además sí, sí. Van más lejos los cables carril, van a ir muy lejos. Uh-huh. ¿Cuán lejos van a ir? Hasta que, mientras haya calles. Imagínate. Bueno, no. Toda pero... calle, un cable carril. Sin zona urbanizada, ahí bajás. Ah, zona urbanizada, no para la ciudad de Buenos Aires. Usted dice que... Todo en la patria. Hasta Luján. Ay, ¿cómo? Va de rodillas al carrito. La peregrinación a Luján, ¿te cansás? Sí. Va una vieja hasta Luján a hacer una promesa. Sí. Se cansa, se toma el cable carril. Pero para eso se toma el tren, está el ferrocarril. No vas a comparar, está más no cerca al cielo. Bueno, sí, pero igual. Me parece un derroche. También vamos hasta ahí. Bueno, señor, esto igual va a ir a votación a la legislatura, usted no bueno, puede... Bueno, yo voto... Pero usted no es legislador. Bueno, pero igual voto. No, vota. ¿Quién te dijo que no? Acá votan los ediles, señor. ¿Los quién? Los ediles de la ciudad de Buenos Aires. Que venden. Usted presenta el proyecto este. Sí, pero tenemos, como dijo la señora esta, tenemos que dejar de votar a las mayorías. Ahí está. Bueno, pero este... Basta de que vote la gente. No, pero ¿cómo basta que vote la gente? Tenemos que cualquiera. Votar acá las personas que... Los iluminados nada sí. más, señor. Bueno, pero usted como... Basta de votar al peronismo, al radicalismo, sí. a los partidos. Votemos a la vanguardia iluminada, señora, acá claro. estamos. Bueno, usted, como iluminado, preséntese a elecciones, funde un partido. Directamente, no sé. ¿Por qué Como dice la señora, ¿por qué ya no los damos por votados? Y pero, sí. Sí, no, ¿cómo dar por votado? Si lo que le gusta, digo, es el festejo. La señora dice, para que no votemos más a los partidos sí. de siempre, no hagamos más elecciones. Claro. Si ya se sabe quiénes son los más vivos, señor, vamos. Sí, señor, pero no podemos encarar una obra de esta envergadura sin que cuente con el apoyo. De... Bueno, pero si empezamos, si hacemos tantas elecciones, sí. creo que siempre ganan las mayorías. Sí. Así nunca vamos a tener cablecarriles. No ni gobiernos como los que quiere la señora esta. Y bueno, no tendremos cablecarriles. ¿Qué quiere que le progreso? No, bueno, así nunca hay que haber progreso. No. Bueno, está bien. Es así, el circo nada más es lo que les interesa a ellos. Es así, señor. Bueno, muy bien. Listo. No, ¿listo qué? Y vámonos. No, pero las buenas. Vámonos. Sigan así, señor. Vamos a partir. En otros países nos aprecian, en Camboya, en Burma. Bueno, está bien. Vaya a cablecarriles en otro lugar, señor. Viene acá a proponer cablecarriles. Vámonos. Torrante, corrupto, mayorista. Váyase de una vez, por favor. Permiso. Es el demócrata. Sí, váyase de una vez. Pausa.